jack y a ritmo de rap. Congo empieza a bombear. El día que se acabe otro ritmo sonará. La vida es un DJ que no para de mezclar. Y mi corazón late a ritmo de rap. Bombo, viaje, empieza a bombear. El día que se acabe otro ritmo sonará. La vida es un DJ que no para de mezclar. Bom, bom, clap. Siento la diástole, consecución de bombo y caja se adentra en mí. El rap es mi elixir, me gusta escapar de aquí. Misión que solo logro cuando me pongo a escribir, a escuchar, sentir que el rap es inmortal, capaz de perdurar como Big Pan. Recorriendo calles, décadas, bafles, etapas, capaz de transportarte tiempo atrás sin un DeLorean. Con más pena que gloria, pasaba. En cintas de casete se escuchaban los flows que se marcaban. Beastie Boy, culpable, enemy. Otros comieron raso como hoy Vanilla Ice. Toyaco siempre los hay, pero el rap desenmascara como John Lennon muestra la otra cara de la realidad. Sin vanidad, te envía dosis de crudeza personalizada. En mi dosis con metal, al igual Jonis con Biohazard. Las flores para los muertos, ya lo dijo Kubalin. Canciones memoriales como Bad Daddy, Fate, Evan para B.I.G. Escribo para estar cuando ya no esté aquí. Pasar de mano en mano como un trapi. En fin, decir que no será la muerte la última palabra de este en sí. Grabado en tu memoria como escritos en el barrio o el guapo tag de un mármol a salvo. Mi corazón late a ritmo de rap. Bombo, viaja, empieza a bombear. El día que se acabe otro ritmo sonará. La vida es un DJ que no para de mezclar. Y mi corazón late a ritmo de rap. Bombo, viaja, empieza a bombear. El día que se acabe otro ritmo sonará. La vida es un DJ que no para de mezclar. Mi corazón late a ritmo de rap. Coloca el dedo en la arteria, escucha el boom clap. Corren por mis venas como en DMC Run. Glóbulos de hardcore fatal o street black tan graves. Bombea la luz del máster, pinchas con CDs, es normal que flaques. Fácil es decir que al vinilo le dan achaques, en vez de pensar que se morirá cuando lo mates. Mi sangre, la aguja, la beta, el surco, real como la vida, por eso le rindo culto. Luchas por dinero, mujeres, fama. Yo porque mi ceniza suena en tu aquí llama. Sí, así no soy un maniquí. Las vidas son vidas y siempre ha sido así. Algunas se van y no dejan nada aquí. Otras un videoclip con Jet Li como Ali. Ya hay hits tatuados en mi piel. El rap me da la vida y aunque te suene cruel, mañana me iré, pero dejo en el papel honor a Notorious Big, Full Clip y Big L. Mi corazón late a ritmo de rap. Bombo, viaja, empieza a bombear. El día que se acabe otro ritmo sonará. La vida es un DJ que no para de mezclar. Y mi corazón late a ritmo de rap. Bombo, viaja, empieza a bombear. El día que se acabe otro ritmo sonará. La vida es un DJ que no para de mezclar.